CEPED Cursos apresenta Rádio Web número 1. Iniciamos agora a nossa Rádio Web número 1. Já temos algumas informações iniciais sobre como usar esta ferramenta e, como já citado, você deve ter a apostila em mãos, tanto na forma impressa ou digital no seu computador, para que você possa acompanhar e entender cada explicação e cada exercício. Também é fundamental que, caso você tenha que parar seus estudos, pausar esta rádio web, não se esqueça de anotar o tempo em que parou seu estudo e também a página da apostila para que possa iniciar novamente no mesmo ponto. Fique atento à pronúncia de cada palavra. Se for necessário, volte à rádio web e a escute novamente até que consiga realizar a pronúncia correta da palavra. Portanto, fique atento à sua apostila ao escutar esta rádio web. Iniciemos então o nosso estudo. Página 3. El alfabeto. El alfabeto español tiene 27 letras. Las letras del alfabeto son femeninas. La A, la B, la C, la D, la E, la F, la G, la H, la I, o la I latina, la J, la K, la L, la M, la N, la Ñ, la O, la P, la Q, la R, la S, la T, la U, la V, la V doble, o W, la X, la Y, o la G, la Z. Página 4. La B y la V. Para pronunciarlas, los labios se quedan cerrados, como la B en portugués. Ejemplos: turbina, verde, viento. La C. En algunas regiones de España tiene sonido interdental delante de E o I, como TH en inglés. Pero la mayoría de los hispanohablantes la pronuncian como en portugués. Ejemplos: cebolla, hacer, cinco, cien. Cebolla, hacer, cinco, cien. Tiene sonido de K delante de las vocales A o U, como en portugués. Ejemplos: casa, coche, cuarto. La grafía CH tiene el mismo sonido que en la interjección CHE del gaucho. Ejemplos: chumbo, muchacho, mucho, techo. La D se pronuncia casi siempre como en portugués. Ejemplos: dado, dedo, duro, día, pared. La G antes de A o U se pronuncia como en portugués. Ejemplos: gato, gota, guante. Antes de E, I suena fuerte, como la H en la palabra he en inglés. Ejemplos: gente, gigante. La H no tiene sonido. Ejemplos: alhambra, hombre, húmedo. La J siempre suena fuerte, como la H en la palabra he en inglés. Ejemplos: jamás, garaje, juventud. La L Al inicio y medio de palabra se pronuncia como en portugués. Al final de la sílaba hay que tener cuidado para no pronunciarla como la U en portugués. Ejemplos: silueta, lavar, mal, maldad. Para pronunciar la grafía L, se eleva la punta de la lengua a los incisos inferiores y el dorso se eleva poniéndose en contacto con el paladar. Ejemplos: calle, gallina, llave. Página 5. Para pronunciar la grafía L, se eleva la punta de la lengua a los incisos inferiores y el dorso se eleva poniéndose en contacto con el paladar. Ejemplos: calle, calle, calle, galina, gallina, gallina, llave, llave, llave. La grafía L, con sonido de L, portugués, se usa en el norte de España. La grafía L, con sonido de L, se usa en Madrid, en el sur de España, en Canarias y en América en general. La grafía L, con sonido de L, portugués, se usa en algunos núcleos de argentinos, uruguayos y paraguayos. La CH y la Y dejan de ser letras y pasan a ser unidades fonológicas. La Ñ suena como NH en portugués. Ejemplos: año, caña. Español: niño. Página 6. La R. Cuando se pronuncia entre vocales es suave, como en portugués. Ejemplos: cara, cariño. Cuando se articula al inicio de palabras es fuerte y vibrante. Ejemplos: ratón, rico, río, rey. Cuando es doble, R también es fuerte y vibrante. Ejemplos: perro, burro, carril. La S suena como la SS del portugués. Ejemplos: blusa, casa, solo, suerte. La T se pronuncia casi siempre como en portugués. Ejemplos: tapar, tela, tía, tiempo. La X, antes de la H o entre vocales, corresponde al sonido de KS, como la X de la palabra portuguesa táxi. Ejemplos: exhausto, exhibir, táxi, examen. Cuando no va seguida de vocal o H, tiene el mismo sonido que en portugués, pero también puede ser pronunciada como KS. Ejemplos: explicar, explicar, expresar, expresar, expulsar, expulsar. La Y, cuando va sola o en final de palabra, tiene el mismo sonido que la I portuguesa. Ejemplos: ley, rey, hoy, Juan y Pedro. Cuando va entre vocales o seguida de vocal, tiene sonido de Y. Ejemplos: leyes, reyes. Yo, yerno. Notas: en Argentina, Uruguay y Paraguay tiene el mismo sonido de derrota, de, en portugués, cuando va entre vocales o seguida de vocal. Ejemplos: leyes, reyes, yo, yerno. La Z tiene sonido interdental, pero la mayoría de los hispanohablantes la pronuncian como SS del portugués. Ejemplos: zapatos, zapatos, cabeza, cabeza, corazón, corazón, azúcar, azúcar. Página 7. Las vocales. En español existen 5 sonidos vocálicos: A, E, I, O, U. Son consideradas vocales fuertes. A, E, O. Son consideradas vocales débiles. I, U. Vocales fuertes. A. El sonido es siempre abierto, incluso entre consonantes nasales. Ejemplos: naranja, España, antes, lata, carta. E. El sonido es siempre cerrado, incluso cuando lleva la tilde. Ejemplos: francés, café, médico, leche, queso. O. El sonido es siempre cerrado, incluso cuando lleva la tilde. Ejemplos: corazón, hombre, poeta. Históricos: Verónica. Vocales débiles. I. El sonido es igual en español y portugués. Ejemplos: historia, cine, televisión. Día. U. El sonido es igual en español y portugués. Ejemplos: música, lucha, tú, luna, mundo. Página 8. Los colores. Amarillo, azul, azul claro, azul marino, beige, blanco, dorado, gris, lila, marrón, naranja, negro, rojo, rosa, verde, violeta. Página 9. La flor roja es la que más me encanta. Son lindos los zapatos negros. Me gustaría ver este vestido amarillo del escaparate. La mar está en azul en esta playa. No hay sol y el cielo está gris hoy. Página 10. Estos vecinos me ponen negro. Estoy sin blancas. Era el príncipe azul. Página 11. Los animales. Perro, gato, vaca, caballo, conejo, oveja, león, tigre, elefante, zorro, sapo. Oso. Oso polar. Oso panda. Ardilla. Mariposa. Hormiga. Tiburón. Armadillo. Página 12. El gato. El perro. El ratón. La rata. El cachorro. El conejo. La oveja. El cerdo. El zorro. La cebra. El oso. El caballo. El elefante. El león. La gallina. El tigre. La jirafa. El lobo. El camello. El hipopótamo. El mono. El macaco. El simio. La vaca. El puerco espín. Página 13. Los insectos. La hormiga. El mosquito. La mosca. La abeja. La cigarra. La cucaracha. El escarabajo. El escorpión. El grillo. La pulga. El piojo. La mariposa. Página 14. Expresiones. Aún no he hecho. No voy a estar aquí. Voy a intentarlo de nuevo. ¿Cómo te llamas? Me llamo. Muchas gracias. De nada. Buenos días. Buenas tardes. Buenas noches. ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. ¿Qué hora es? ¿Es? ¿Qué necesita? ¿Qué necesitas? ¿Qué quiere? ¿Qué quieres? ¿Qué desea? ¿Qué deseas? ¿Quiero qué? ¿Qué pasa? Perdona. Perdón. ¿Qué le gusta hacer? Me gusta estudiar idiomas. Página 15. Restaurante. ¿Dónde hay un restaurante? Una mesa para tres personas, por favor. Camarero. ¿Podría traerme la carta, por favor? ¿Qué desea de primer plato? Nos trae un poco de sopa, por favor. ¿Y para beber? Un vaso de gaseosa. Refresco, coca. ¿Qué desea de segundo plato, señor? Me trae un pollo asado. Para mí un filete. Yo quiero papas fritas. ¿Qué tomarán de postre? Una fruta, por favor. Un trozo de pastel, por favor. Quisiera una tarta. Me trae un cuchillo, tenedor, cuchara, por favor. La cuenta, por favor. Camarero, tome una propina. Página 16. Aeropuerto. Quiero ir al aeropuerto, por favor. Quiero un boleto de ida y vuelta a España. Quiero un billete de ida y vuelta a España. Quisiera hacer una reserva para un vuelo a Madrid. ¿Hay alguna escala en este vuelo? ¿Es directo este vuelo? ¿Cuándo sale el vuelo? ¿Cuándo llega el vuelo? ¿Cuándo debo registrarme en el aeropuerto? ¿Cuándo debo hacer el check-in? ¿Cuándo debo confirmar? ¿Cuál es mi número de vuelo, por favor? ¿Dónde puedo facturar mi equipaje? ¿Cuántas maletas llevo? ¿Me puede ayudar con la maleta? ¿A qué puerta debo ir? Muéstreme su pasaje y pasaporte, por favor. ¿Le gusta la ventanilla o pasillo? ¿Dónde está mi equipaje? Abróchense los cinturones. El avión va a despegar. El avión va a aterrizar. ¿Dónde está mi asiento? ¿Dónde puedo encontrar un taxi? El avión va a despegar. El avión va a aterrizar. ¿Dónde está mi asiento? ¿Dónde puedo encontrar un taxi? Página 18. Compras. ¿Dónde hay un centro comercial en esta ciudad? En el centro de la ciudad. ¿Hay una tienda de regalos cerca de aquí? Sí, en la próxima esquina. Necesito comprar un regalo de cumpleaños. ¿Puede mostrarme algunas sugerencias de regalos? ¿Cuánto cuestan estos CDs? Son 5 euros cada. ¿Cuánto cuesta eso? ¿Cuánto es? Me lo llevo. ¿Cuáles son las formas de pago? En efectivo. En cuotas. ¿Con tarjeta de crédito o débito? Vendedora, ¿podría mostrarme algo más? Necesito ayuda para escoger un vestido. Vendedora, necesito auxilio para coger estos zapatos. Vendedora, necesito auxilio para coger estos zapatos. Vendedora, necesito auxilio para agarrar estos zapatos. Llevo este. Página 19. Direcciones. ¿Dónde hay una parada de autobús? ¿Qué barrio es este? ¿Cómo se llama esta calle? ¿Dónde hay una oficina de correos más cercana? ¿Dónde es la calle Juan Gómez? ¿Dónde quedaremos? ¿Sabe dónde hay un restaurante? Quisiera comprar una medicina. ¿Sabes dónde hay una farmacia? ¿Dónde puedo comprar billetes para el concierto? Show. Página 20. Hotel. Hola, quisiera hacer una reserva de una habitación. ¿Cuánto es por semana? Quisiera un piso con dormitorio, televisión por cable y ADSL para internet. ¿Cuánto es por día? ¿Cuál es el precio de una noche? ¿Hay garaje para aparcar mi coche? Sí, tenemos. No tenemos. ¿El desayuno está incluido en el precio? ¿Puedo ver su mejor habitación? ¿Qué número es mi habitación? ¿Qué tipo de pago ustedes aceptan? ¿Cheque? ¿Tarjeta de crédito? ¿Y dinero? ¿Hay piscina en este hotel? ¿Puedo traerme mis maletas? ¿Equipaje? ¿Acciones diarias? ¿Cepillarse los dientes? ¿Ir a trabajar? ¿Charlar con los amigos? ¿Platicar con los amigos? ¿Limpiar la casa? ¿Jugar con el perro, gato? ¿Coger el autobús? ¿Tomar el autobús? ¿Ir a la clase de español? ¿Hacer compras en el supermercado? Super. Ir a la fiesta de cumpleaños de un amigo. Hacer la cama. Ir al concierto de un cantante famoso. Salir del trabajo. Ducharse. Lavar la ropa sucia. Salir a caminar con el perro. Peinarse los pelos, cabellos. Ver una peli, película. Llamar a alguien por teléfono. Contestar al teléfono. Montar en bicicleta. Página 23. Nacionalidades. Cuba. Cubano. Colombia, colombiano. Costa Rica, costarricense. Guatemala, guatemalteco. Honduras, hondureño. México, mexicano. Nicaragua, nicaragüense. Panamá, panameño. El Salvador, salvadoreño. Venezuela, venezolano. África, africano. China, chino. Francia, francés. Alemania, alemán. Grecia, griego. Italia, italiano. Japón, japonés. Arabia, árabe. Argentina, argentino. Austria, austriaco. Bélgica, belga. Holanda, holandés. Egipto, egipcio. India, indio. Indonesia, indonesio. Irán, iraní. Irak, iraquí. Corea, coreano. Noruega, noruego. Portugal, portugués. Página 24. Las partes del cuerpo humano. Mano. Hombro. frente, cuello, uñas, dedo, muñeca, codo, pecho, vientre, muslo, rodilla, pierna, dedo del pie, pantorrilla, tobillo, pie, nalga, columna vertebral, brazo, antebrazo. Página 25. Axila. Articulaciones. Barbilla. Boca. Barba. Cabeza. Cabellos. Cara. Cuero cabelludo. Cintura. Cerebro. Cráneo. Corazón. Cuello. Diente. Espalda. Estómago. Espinilla. Garganta. Globo ocular. Hígado. Hueso. Oído. Intestino. Lengua. Muñeca. Nariz. Nervios. Ojos. Oreja. Oído. Palma. Pene. Pestaña. Piel. Pulmón. Ovario. Ombligo. Riñón. Rostro. Sangre. Talón. Testículo. Tubo. Vagina. Venas. Vagina. Venas. Página 27. Los alimentos. Pan. Harina. Azúcar. Arroz. Alubia. Judía. Frijol. Leche. Queso. Huevo. Helado. Dulce. Manzana. Naranja. Plátano. Pera. Limón. Sandía. Uva. Piña. Fresa. Aguacate. Página 28. Carnes. Aves de corral. Carne de cerdo. Carne de ternera. Chuleta. Conejo. Filete. Jamón. Lomo. Longaniza. Pollo. Solomillo. Pato. Pavo. Tofino. Frutas. Aguacate. Palta. Cereza. Guinda. Chirimoya. Fresa. Frutillas. Granada. Limón. Manzana. Naranja. Piña. Ananá. Papaya. Papaya. Pera. Plátano. Banana. Sandia. Uva. Legumbres. Alubias. Rodias. Porotos. Frijoles. Calabaza. Zapallo. Habas. Lechuga. Zanahoria. Otros. Arroz. Azúcar. Galletas. Gazpacho. Harina. Huevo. Macarrón. Pan. Queso. Tarta. Tortilla. Página 30. Postres. Alfajor. Algodón de azúcar. Arroz con leche. Bombón. Caramelo. Chantilly. Chocolate. Dulce de leche. Cabello de ángel. Gelatina. Helado. Mousse. Durazno en almíbar. Polo. Helado de palito. Piruleta. Chupetín. Flan. Brazo de gitano. Macedonia. Tarta. Turrón. Trufa. Vegetales. Calabaza. Zapallo. Berro. Lechuga. Ajo. Papa. Batata. Boniato. Batata. Berenjena. Remolacha. Beterraga. Brócoli. Brécol. Cebolla. Zanahoria. Col. Coliflor. Guisante. Arveja. Espinaca. Maíz. Choclo. Palmito. Pepino. Repollo. Tomate. Habas. Vaina. Chaucha. Página 32. Bebidas. Agua mineral. Aguardiente. Café. Café negro. Café solo. Cerveza. Té. Champán. Champaña. Mate. Chocolate caliente. Coñac. Cóctel. Yogur. Leche. Leche descremada. Licor. Gaseosa. Zumo de frutas. Jugo de frutas. Vino. Batido de frutas. Página 33. Casa. Cuarto de baño. Baño. Cocina. Hall. Recibidor. Oficina. Habitación. Dormitorio. Salón. Cuarto de estar. Comedor. Suelo. Chimenea. Parrillero. Escalera. Ferradura. Garaje. Ventana. Jardim. Pared. Sótano. Puerta. Balcón. Tejado. Terraza. Techo. Toma de corriente. Enchufe. Alquiler. Piso. Apartamento. Barrio. Urbanización. Expenses. Domicilio. Cuota. Residencia. Vecino. Página 34. Cocina. Armário de cocina. Alacena. Batidora elétrica. Cafeteira. Congelador. Extractor. Campana extractora. Fogón. Horno. Gás. Nevera. Heladeira. Refrigerador. Lava-barrilhas. Licuadora. Micro-ondas. Fregadeiro. Grifo. Tostadora. Tostador. Página 35. Quarto de banho. Banho. Água caliente. Banheira. Lâmpada. Cabina de ducha. Cepillo de pelo. Cepillo de dientes. Espejo. Ducha. Papel higiênico. Pasta de dientes. Dentífrico. Pasta dentífrica. Penne. Lavabo. Jabão. Alfombra. Toalha. Grifo. Bater. Inodoro. Shampoo. Página 36. Salão. Quarto de estar. Cojín. Silla. Mando a distância. Cortina. Vitrina. Estanteria. Livraria. Chiminea. Lâmpada de pé. Aranha. Mesa. Mesita. Sillão. Quadro. Rádio. Sofá. Teléfono. Televisor. Televisão. Floreiro. Página 37. Habitação. Dormitório. Lâmpada de mesa. Litera. Cama nido. Cama marinheira. Cuna. Cama de matrimônio. Cama individual. Cama na plaza. Manta. Frazada. Colchão. Cômoda. Cortina. Mesita de noite. Edredom. Espejo. Funda de almohada. Armário. Ropero. Ventana. Sábana. Tocador. Sillão. Butaca. Roeiro. Quadro. Alfombra. Almohada. Página Página 38. Utensílios de cocina e mesa. Abre botellas. Abre latas. Azucarera. Azucarero. Tetera. Cuchara. Cuchara de madera. Cucharilla de café. Cucharita de café. Cucharão. Vaso. Desatascador. Sopapa. Escurre platos. Colador. Coladero. Escurridor. Espátula. Pinche de madera. Passa purez. Cuchillo. Molde de horno. Cubitera. Cubeta de hielo. Fósforos. Cerillas. Sartén. Embudo. Tenedor. Servilleta. Basurero. Mondadientes. Palillero. Olla. Cazuela. Cacerola. Olla a presión. Trapo de cocina. Colador pequeño. Platillo. Plato. Plato hondo. Plato llano. Plato playo. Rayador. Sacacorchos. Salero. Tabla de madera. Tajadero. Copa. Cubiertos. Tapa. Cuenco. Bol. Taza. Tacita de café. Pocillo de café. Página 39. Comercios y servicios. Aeropuerto. Carnicería. Banco. Bar. Biblioteca. Parque de bomberos. Página 39. Comercios y servicios. Aeropuerto. Carnicería. Banco. Bar. Biblioteca. Bomberos. Peluquería. Cementerio. Cine. Correo. Comisaría. Escuela. Bufete de abogados. Estadio. Fábrica. Floristería. Hotel. Iglesia. Librería. Tienda de muebles. Tienda de regalos. Museo. Panadería. Policía. Gasolinera. Restaurante. Zapatería. Heladería. Supermercado. Super. Teatro. Universidad. Página 40. Escuela. Alumno. Estudiante. Sacapuntas. Clase. Goma de borrar. Silla. Cuaderno. Bolígrafo. Boli. Pupitre. Pegamento. Compañero. Colega. Compás. Director. Tiza. Mina. Lápiz. Lápices de color. Portaminas. Libro. Asignatura. Materia. Merienda. Patio. Profesor. Maestro. Prueba. Pizarra. Recreo. Regla. Tijeras. Página 42. Deportes. Alpinismo. Atletismo. Automovilismo. Básquet. Baloncesto. Béisbol. Boxeo. Karate. Ciclismo. Equitación. Esquí. Fútbol. Balompié. Golf. Balonmano. Hipismo. Judo. Natación. Patinaje. Ping-pong. Surf. Tenis. Voleibol. Balón volea. Página 43. Familia. Abuelo. Abuela. Cuñado. Cuñada. Hijastro. Hijastra. Esposo. Esposa. Hijo. Hija. Hermano. Hermana. Marido. Mujer. Nieto. Nieta. Novio. Novia. Padre. Madre. Papá. Mamá. Padrastro. Madrastra. Primo. Prima. Sobrino. Sobrina. Suegro. Suegra. Tío. Tía. Página 44. Medios de transporte. Avión. Barco. Bicicleta. Bici. Camión. Camioneta. Coche. Auto. Cohete. Helicóptero. Yate. Metro. Subterráneo. Tren subterráneo. Moto. Navío. Autobús. Taxi. Tren. Página 45. Profesiones. Carnicero. Administrador. Abogado. Azafata. Arquitecto. Artesano. Bancario. Bibliotecario. Bombero. Peluquero. Cajero. Cantante. Cartero. Cerrajero. Chofer. Costurera. Cocinero. Dentista. Director. Electricista. Criada. Empleada. Plomero. Fontanero. Enfermera. Ingeniero. Limpia botas. Lustra botas. Estudiante en prácticas. Pasante. Señora de la limpieza. Limpiadora. Fotógrafo. Camarero. Basurero. Guardia. Jardinero. Juez. Mecánico. Conductor. Panadero. Pediatra. Albañil. Pintor. Policía. Profesor. Salvavidas. Secretaria. Vendedor. Zapatero. Página 46. Ropas. Bermuda. Bikini. Jersey. Jersey de lana. Blusón. Gorra. Botas. Bufanda. Bragas. Braguitas. Bombacha. Pantalón. Pantalones. Camisa. Camiseta. Camisón. Impermeable. Capucha. Caperuza. Abrigo. Sombrero. Chancletas. Chanclas. Chinela. Cinturón. Chaleco. Calzoncillos. Chaqueta. Cazadora. Vaqueros. Bluines. Corbata. Guantes. Mono. Enterito. Traje de baño. Calcetín. Minifalda. Americana. Saco. Pantuflas. Pijama. Falda. Pollera. Sandalia. Zapato. Abrigo largo. Sobretodo. Sujetador. Sostén. Tenis. Zapatillas. Traje. Vestido. Página 48. Tránsito. Asfalto. Bifurcación. Alcantarilla. Colector. Cloaca. Peaje. Acera. Cruce. Curva cerrada. Doble curva. Desviación. Aguas residuales. Camino de tierra. Camino de herradura. Carretera comarcal. Carretera nacional. Paso de cebra. Paso de peatones. Puente. Rectilínea. Autopista. Rotonda. Semáforo. Túnel. Viaducto. Página 48. Tejidos. De algodón. Alunares. De gamuza. De cuero. De franela. De lana. De lino. De terciopelo. Estampado. A rayas. A cuadros. Escocesa. conclusão. Desta forma, concluímos a Rádio Web número 1, essa Rádio Web que abordou mais conteúdos básicos em relação ao curso. Você pode acompanhar isso com o professor Divair. Essas informações que são muito relevantes e vão ser importantes para que nós possamos avançar nosso estudo posteriormente para o nosso próximo módulo. Então, as etapas seguintes a você ter ouvido a Rádio Web, lembrando, né, que a Rádio Web é a primeira etapa, é você revisar a apostila, ler algumas informações que talvez você não tenha compreendido, você ler as palavras, repetir a pronúncia, né, como você pode acompanhar através do professor, ele demonstrou a pronúncia correta dessas palavras, né? Então você pode realizar a leitura, tentar realizar a pronúncia desses diversos vocábulos que foram citados em relação a cores, animais, profissões, expressões, enfim, várias informações que são muito importantes para que você possa dar sequência. Então a segunda etapa no seu processo de aprendizagem é isso que a gente indica. Posteriormente, você deve assistir as teleaulas que são relacionadas a esse módulo, né? Mais ao módulo de vocabulários. Quais são essas aulas? Se você está acessando pela plataforma virtual, pela área virtual de seu curso, essas aulas estão na área virtual no módulo número 1. São todas as aulas que estão relacionadas nesse local. E posteriormente você ter realizado a leitura da apostila, né? Você ter relido algumas informações, você ter assistido às aulas, você deve partir para as atividades, onde você irá fixar aquilo que você aprendeu. E quais são as atividades? Lembrando que as atividades estão no caderno de questão, você pode acessar a mesma pelo DVD de dados, caso tenha recebido, ou pela área virtual. Basta você baixar a mesma e responder às atividades. As atividades que são relacionadas a esse módulo, realizando as atividades, você poderá partir para o nosso próximo módulo, né, que abordará tudo que envolve a parte gramatical, várias outras informações, inclusive conversação. Então, desejamos boa sorte nas próximas etapas e nos encontramos na Rádio Web número 2.